Acá estamos con Nicolás Montorvino, Gustavo San Martín, Eugenia Solino, representantes de karate del Centro Español que han participado en el Torneo Nacional de La Pampa. Chicos, ¿qué nos pueden comentar acerca de lo que ha sido el torneo para ustedes? ¿Cómo se han sentido en representación de la provincia de Córdoba y también de la localidad de Capilla del Monte? ¿Y cómo se sintieron en la competencia? Bueno, nos sentimos muy bien, fue una competencia muy buena. Fuimos muchas personas acá de Capilla del Monte, así que muy contentos por eso. A pesar de que tuvimos muy buenos resultados, que todos los chicos, que es lo que más estamos interesados, les fue muy bien. Estamos muy contentos por eso. También en los mayores obtuvimos buenos resultados, pero bueno, como siempre, lo más importante es que estuvimos todos juntos y que se dieron resultados y a los chicos les fue bien. Gustavo, también, ¿vos cómo te sentiste yendo a un nuevo torneo nacional? También, bueno, los chicos, ¿cómo los viste a ellos particularmente en cada una de sus presentaciones? Bueno, yo me sentí muy orgulloso de, bueno, por los chicos, ¿viste? Porque a pesar de la primera vez que competían en un nacional, pudieron conocer cómo es un torneo, sentí los nervios, todo eso. Algo nuevo para ellos, era algo emocionante para verlo a ellos, ¿viste? Y a pesar de los resultados, iban bastante bien ellos, ¿viste? Ni ellos creo que se lo esperaban de esa forma. Y dentro de todo, todo muy lindo y un orgullo para Capilla, los chiquitos de 8 a 13 años compitiendo. Claro, dando sus primeros pasos, como decís, y teniendo, creo que las mejores impresiones a futuro para lo que será quizás torneos más grandes o de la misma talla, en la misma categoría. Y Euge, también estuviste con una buena presentación tanto en kata como en kumite, primera en ambas presentaciones de tu categoría, la de 13 años. Bueno, yo me sentí, por mí, me sentí bien. Pero estaba tan contenta de que con los chicos estaban todo el estadio y iba de acá para allá. Lo veía a todos, trataba de ver a todos, aunque sea un poquito. Pero a pesar de que es su primer torneo, tuvieron un nivel que es muy alto para hacer su primer torneo. Y me encantó eso. ¿Cómo vieron también a los chicos de las otras delegaciones? Nivel alto, competitivo. Bueno, imaginaos con el nivel a la altura de los chicos de ustedes también. Sí, hubo muchísimo nivel a nivel nacional. Fue un torneo muy competitivo, o sea, en el sentido del nivel técnico, espiritual y físico. Fue muy, muy bueno. Chicos en esas categorías, ya en los chiquitos, hay chicos de otras provincias que ya han ido a mundiales. Chicos de nuestro acá de Capilla del Monte, le ha tocado competir contra ellos y les ha ido muy bien. Algunos perdieron, otros le ganaron a los chicos de la selección argentina. Eso habla muy bien de Capilla, del karate que tenemos acá y el karate de Córdoba. Así que muy contentos porque fue un torneo bueno y los chicos anduvieron bien y nosotros también anduvimos muy bien. Hablando de, bueno, saliendo un poco de las cuestiones de los resultados, saliendo también un poco de la sensación de los chicos, ¿algunas anécdotas que ustedes se acuerdan de lo que ha sucedido allá en La Pampa? Sí, mira, este torneo fue la primera vez que hemos competido con otros chicos de Córdoba, estamos con Nico, todo, y hemos sacado en combate en equipo, que nosotros decimos kumite, salimos segundo, y estos chicos estaban orgullosos porque somos parte del equipo también de ellos, ¿viste? Y la primera vez que compite con nosotros y nosotros con ellos también. Fue algo muy nuevo también para los grandes de esas. Nico, ¿vos también? Sí, la verdad que, bueno, las anécdotas siempre que hay ahí en el torneo son muy lindas porque la camaradería es hermosa, compartir con todos chicos de tu edad, gente más grande, con los chicos, es muy lindo. Es un ambiente muy sano, bueno, es un arte marcial, es hermoso, así que anécdotas tendría para contarte miles, pero no, la pasamos muy bien, muy unidos como grupo, así que eso es muy importante. Y Euge, vos también creo que tenés como algún recuerdo muy ahí de lo que ha sucedido. Sí. El que más me gustó fue cuando los nenes me estaban viendo competir a mí, que me gritaban, me alentaban, y eso me llenaba de orgullo. Y que yo, al rato, que competían algunos de ellos, iba y les alentaba igual, y para mí eso fue hermoso, de que nos alentáramos. Fue como re lindo. Muy bien, y bueno, ya volviendo a lo que se viene a futuro, los chicos pensando en, bueno, el cierre del año, en las presentaciones para subir de cinturón, que se van a hacer próximamente. Sí, ahora el 9 de diciembre tenemos los exámenes acá de cinturón, que se va a hacer en el Centro Español, así que cualquier persona que quiera venir a verte invitado, por la mañana va a ser. Y después por la tarde hay está el torneo de cierre de año, que viene gente de Córdoba y de pueblos acá cerca, así que va a haber una competencia muy linda. Se va a hacer todo lo que son categoría de chicos, los grandes nos vamos a dedicar más a la parte que es arbitrar y ayudar a la organización del torneo. Y bueno, muy contentos porque además, por primera vez, muchos años de sacrificio, a Luis José, que es el instructor de acá, el jefe de la JK de Argentina y de la JK sudamericana, Sensei Mitsu Inoue, le dio la posibilidad de que él tome examen aquí en Capilla. Para el que no sabe, a nosotros siempre nos venía a tomar examen gente de Buenos Aires o gente de Córdoba Capital, y que Luis pueda tomar examen es un orgullo, porque habla de su capacidad y habla de las condiciones técnicas y también como persona que tiene, ¿no? Porque no cualquiera le toma exámenes a sus propios alumnos, no sé si se entiende. Es algo que solamente lo pueden hacer personas que son muy, muy imparciales y que son muy capaces en lo que es el arte marcial, ¿no? Y bueno, para cerrar, si mal no hemos escuchado, tienen planificado vender pizzas para, no este sábado, sino el próximo. Sí, es para el sábado 1 de octubre, se van a vender pizzas de mozzarella y de jamón y queso. Nosotros nos levantamos temprano, la empezamos a hacer el sábado a las 5 de la mañana, y ya para el mediodía, 2 de la tarde, ya están todas listas. Así que bueno, le invitamos a que quiera colaborar. Acá salen 145 pesos de mozzarella y 155 pesos con jamón. Son pizzas excelentes, los que ya las probaron lo pueden decir. Así que cualquiera que quiera colaborar, van a estar ayudando a chicos que por ahí tienen recursos económicos que por ahí les cuesta, o chicos que no les cuesta pero que quieren ayudar a sus padres, los están ayudando ellos. Así que desde ya le agradeceríamos mucho que se puedan acercar y colaborar. Todo lo que sea, un poquito, una pizza, aunque sea, suma. Así que muchas gracias, chicos, por el tiempo. Perdón, porque ya estamos después de clases, después de las clases de hoy. Seguro que ya descansaron un rato, así que gracias por su tiempo. Felicitaciones por el torneo que han hecho, por representarnos en este torneo nacional, de fomentar los valores y principios del karate en los chicos. Así que muchas felicitaciones, seguro lo estaremos viendo en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nahuel. Gracias.